Y la asociación que nuclea a quienes crían galgos en esta provincia de La Pampa tuvo su asamblea en el Zoom de Villa Germinal y están tratando de reflotar una actividad que hoy está prohibida. Para eso vamos a hablar con Jorge Brígues, quien es el secretario general de la asociación. ¿Cuántos galgos tiene usted, Jorge? Bueno, tengo una perra de 10 años y la hija de la misma perra que tiene 3 años y medio. Así que, bueno, de más digamos que la perra mayor que tengo es la misma de la casa, dice, hace y deshace. Así que, bueno, sí son los dos que tengo, sí. ¿Cómo hace para tener un galgo adentro de una casa o lo saca a correr? Digo esto por una necesidad que tienen la misma raza de sí, de correr, ¿no? Te explico. Para eso fue hecha. Te explico. Mis galgos no es que vivan dentro de la casa. Yo no los tengo dentro de la casa. Viven en un garage. Y bueno, tienen su patio, salen afuera. Y sí los saco a caminar, los saco a variar. Porque vos imaginate que si lo suelto en el patio y cuando cada vez están sueltos, al otro día seguramente tengo que llamar al veterinario porque se me golpeó, porque algo se hace porque ellos quieren correr, ellos necesitan. Entonces nosotros tenemos que mantener activo eso del galgo, de sacarlo a variar, de hacer, bueno, ellos necesitan despejarse, porque ellos nacieron para eso. Sí, sí. Eso no lo crié yo ni ninguno de los muchachos. Eso quien crió esta genética, quien crió el galgo, ya lo hizo directamente para correr. Que lo usemos en la pista y lo usemos en el campo, son 100 pesos aparte. Pero se hizo para correr y eso lo pueden contactar y verificar personas, médicos veterinarios y todo eso. Eso no lo podemos ignorar. ¿Alguna vez midió la velocidad máxima que corrió su perra? No, vos sabés que por ahí algunos crearon, dice, bueno, es presidente de la asociación y no sabe qué velocidad. No, nunca lo medí. Te digo porque yo iba con mi familia, con mi nieta, mis hijos a correr y compartíamos un domingo, un asado con todos conocidos. Y si ganábamos mejor, y si perdíamos, más lo queríamos a nuestra perra. Es más, mirá la edad que tiene, y siempre anduve con eso. O sea, nunca se me dio por medir, porque no era la idea en sí mía, no era medir tanto para competir y poder ganar, sí o sí, o buscar una medida. Entonces, los que me conocen saben que a mí me daba lo mismo que mi perra corriera 150 metros con 9.80 que pasara con 9. Era lo mismo. Que corriera lo que ella quisiera. Y bueno, yo tuve suerte, sí, gané muchas carreras, perdí otras tantas, pero gané muchas. Y bueno, pero mi perra corrió lo que ella quiso correr y nada más. Así fue, así me manejé yo siempre. Hay algunas quejas de eso porque dicen que ustedes apuestan plata en las carreras, ¿es verdad? Es verdad, es verdad. Esto es así, sino cómo se mantiene la actividad. Porque usted necesita tener un rematador, son más o menos aproximadamente 20 empleados que se usan por cada carrera, tenés al rayero, tenés el que está encargado de las gateras, tenés los que mantienen el predio, tenés el que tira el señuelo, y toda esa gente se les paga, y se les paga muy bien, entonces uno tiene que tener recaudación. Usted imagínese que un galgo hoy por hoy, ¿cuánta plata sale? No sale menos de 6.000 pesos mensual. Entonces, 6.000 pesos, a ver, Jorge, 6.000 pesos ¿qué? Mensuales. La comida, la atención, el veterinario, sí. Sí, la nafta o el gasoil, todo eso dice usted. Exactamente, usted ya con la carne de 200 pesos la carne picada. Ya, ahí ya se nos ha encarecido todo. ¿No come balanceado? Sí, sí, pero el balanceado es mínimo, o sea, se le da, sí, lógico que se le da. Una mezcla, digamos. Exactamente, exactamente. Entonces se nos va a ese costo, pero las apuestas y todo eso, en realidad tienen que existir porque existen en todo espectáculo con animales, o hay siempre de apuesta. Eso tiene que existir porque tiene tenés, la gente hay que pagarle, o sea, el que organiza no va a organizar para que vayamos todos nosotros a disfrutar de eso y tenga que pagar de su bolsillo a los empleados. Claro. Y los, y es más, usted imagina, usted fíjese que cada vez que un organizador hizo un evento de esta jerarquía, siempre fue a beneficio de alguna escuela, de algún comedor. Y claro. Bueno, todo tiene gasto, la luz, un montón de cosas. Sí, la publicidad, la convocatoria previa. Sí, un montón. Y usted, sí, sí. Cuando empieza a sumar, los gastos es muy importante. ¿Sabe usted que una de las críticas más importantes hacia ustedes es el maltrato a los animales? ¿Usted ha visto algún maltrato allí o ha sido tal vez alguna consecuencia de las carreras? Digo, pensando en los caballos, que muchas veces por correr se lastiman y sabe uno que son sacrificados finalmente. Sí. ¿Los maltratan a los galgos? Mire, acá... ¿O hay de todo como en cualquier actividad de la vida? Acá nos tenemos que hacer cargo y acá tenemos que obrar con la verdad, porque si no, no podemos estar en este lugar. Como en todos, en todas partes hay gente maliciosa. Sí. En todo, lo tenemos en la política, en la policía, en distintos lugares, en los galgueros, en los del tour, en todo. Una chinche. Como también, claro, hay periodistas maliciosos también, porque también, sí. Así, y bueno, entonces, por eso, ¿qué pasa? Nosotros queremos regular, queremos legalizar, y también hemos pedido de que si esto se hace, si nos dan el visto bueno, que las protectoras que tengan su lugar y que sean controladas por gobierno y que les dé la orden de... No tienen que avisar qué día van a hacer el control antidoping, a qué hora, no interesa. Ellos tienen vía libre para elegir el perro al azar, que no los pongamos nosotros, que a fulano o mengano. Claro. Y que le hagan el control antidoping, hay una ley, que los castiguen con todo el rigor de la misma, quien sea. Porque, ¿qué pedimos nosotros? Que el perro esté chipeado. Es como, claro, como un coche cuando es transferido. ¿A nombre de quién está este perro? Cuéntele a la gente, a los oyentes lo que es un chip. Bueno, un chip viene a ser algo que identifica, por ejemplo, en este caso al perro. Entonces, cuando uno lo escanea, sale y sale a quién pertenece, si a Juan Pérez o a Juan Pablo, y que vive en tal lugar, tal número de documento. Y bueno, todas esas cosas es una identificación, como si fuera un documento que nosotros, el documento único que nosotros usamos. Es una cosita electrónica que no es más grande que es un grano de arroz. Es algo electrónico que, ¿cómo le podría decir? Tiene el formato como de un granito de arroz. Eso, no es más grande que un grano de arroz y se va abajo de la piel. En forma subcutánea va. Sí, sí. Va en forma subcutánea, sí, discúlpeme, no había entendido bien. No, discúlpeme a mí que no... Sí. Muchas gracias por corregirme, muchas gracias. Bueno, y una identificación. ¿Por qué queremos esto? Porque pasa que esta señora por ahí, y muchas veces, dicen, de que encontraban galgos y que los galgos nosotros los desechamos después de correr. Sí. Bueno, con esto se va a estar identificado, y si es así, el día de mañana encontrasen algo así, ya saben a quién pertenece, y saben a quién castigar. Porque no podemos meterlo a todos en la bolsa. Claro. Yo porque un día vea a un periodista malicioso, voy a decir, y también, fíjate, tuñano, no. Son todos iguales, va a decir. No, usted. Claro, no es así. Y usted sabe bueno, que no son todos iguales. A quien corresponda, claro. Castiguemos no. Pero nosotros estamos predispuestos a todo eso. Digo, porque yo digo que el prohibir es malo. Entonces, y es más, todos los argentinos sabemos que el prohibir es malo. Y tenemos una experiencia con eso. Y si el galgo se hizo para correr, ¿qué mejor manera de controlar el perro y cuidarlo en actividad? Estas personas van a tener acceso cuando quieren y a la hora que quieran. Y el perro se va a cuidar al 100% en actividad. Porque hoy le preguntamos cómo tienen los galgos y no van a saber contestar. ¿Cuántos dueños de galgos están en esta movida que usted está liderando, Jorge? ¿Cuántos galgueros supone usted que hay en la actividad o que estarían dispuestos a esta actividad? Bueno, en realidad nunca se hizo un censo, así que no te puedo decir el número cierto, pero yo te puedo asegurar, vos imaginate que en la convocatoria que fue una asamblea, hubo aproximadamente 500 personas. Eso nos da la pauta de que hay mucha gente, pero bueno, más o menos los cálculos andarían entre 4.500 y 5.000 en la provincia. Galgueros, o sea, sí. 4.500 perros en todo caso, diría usted. No, un poco más también. O cada uno puede tener más de un perro. Y sí, hay muchos casos que... Y conozco gente que tiene 4 o 5 perros. Y bueno, y sí, y conozco y muy bien mantenido. Espectacular, muy bien. Usted está hablando entonces de que hay más de 15.000 animales que estarían en condiciones de correr. No sé si 15, pero sí. 10. Está muy cerca en la cifra. ¿Sí? Sí. Sí, está muy cerca en la cifra. Bueno, ojalá se nos dé todo. Nosotros los galgos todavía lo estamos cuidando y viven de la mejor manera. ¿Qué va a ser? Por ahora estamos prohibidos, pero bueno, no perdemos la esperanza de volver. Hemos trabajado para eso. Ya hemos agotado la prueba en forma judicial, y bueno, también sabemos que también se arregla políticamente. Esto es así, nosotros necesitamos de la justicia como necesitamos de la parte política. Claro. Los dos tienen que ir de la mano, es la única forma que podamos volver. Claro. Usted dice arreglarlo políticamente, pero si no les hace lugar al amparo el juez federal y tienen una ley que prohíbe las carreras, me parece que no lo arregla ni Berna ni Cilioto. No, ni Berna, ni Cilioto, ni Daniel Cronenberger. Ni Cronenberger. Esto es así. Pensando en las autoridades actuales. No estoy... Sí, está bien. Digo Cilioto por diputado nacional, no por candidato a gobernador, discúlpeme. No, está bien. Pero sin ir más lejos y no meternos en ese terreno, sabemos que la cosa está ahí. Cilioto o Cronenberger. Esto es así. No, está bien, pero digo, salgamos de la cuestión electoral porque no quiero. Sí, sí. Me refería a la cuestión Berna como una ley provincial. Ah, sí, mire. Y Cilioto tratando de aunar algún criterio a nivel nacional que mire, a través de la Cámara de Diputados pueda derogar la que hoy les prohíbe la actividad a ustedes. A eso me refería. Sí, ese tema no se ha tocado porque estamos con la esperanza latente sobre el pedido de la justicia. Si la justicia nos da el sí, la provincia automáticamente las puede habilitar. Esto es así, Si nos otorga la cautelar, la provincia nos puede habilitar. Lo puede hacer por decreto o lo puede pasar por cámara. Esto lo sabemos. Claro. Pero si no fuese así, creo, no hay tengo más nada entendido para hacer. Y no lo he conversado muy bien a fondo con mi abogado, tengo entendido de que no lo puede hacer. No. Yo tengo entendido, no. Pero bueno. No. Una ley nacional. Se lo dejo a los profesionales, los que saben, y yo consulto. Una ley nacional que prohíbe la actividad en todo el territorio nacional, usted no la puede ejercer en ningún lugar del país. Bueno, ¿usted es abogado? Sí. Bueno. Entonces, ¿qué mejor que escucharlo de usted? No, esto no. Es la verdad. Yo le estoy haciendo algún comentario, digamos, sin mayor trascendencia, concepto general, digamos. No, claro. No quiero presumir de eso. No. Lo que le estoy diciendo es que si hay una ley que prohíbe la actividad en todo el país, me resulta raro que finalmente un juez federal les haga lugar al amparo. A eso me refiero. Sí lo puede hacer, a eso sí, porque sí. No le puedo dar con lujo y detalle qué artículo, qué inciso, ni nada, porque... No, está bien, seguramente no sé, habrá sido fundado el amparo de ustedes, sí. Lo que sí le puedo decir, y hemos leído y hasta la ley constitucional, todo, sí el juez lo puede hacer en cada provincia. Bien. Un juez federal, No me lo imagino a Juan José Baric, juez federal de la provincia de La Pampa, con asiento en esta ciudad de Santa Rosa, haciéndoles lugar al amparo. Pero eso ya es otra cosa, Jorge. Sí, yo... ¿Cómo? Usted sí. No, pero yo me quisiera imaginarlo. Sí, de sí, que, por supuesto. De que sí. No, no, está bien. Nosotros lo imaginamos que sí, que puede ser uno de los jueces que mire. Que mire por el ciudadano, por el pueblo, sí, sí. Y no que por ahí lamentablemente se maneje de otra manera como se manejan algunos. No, está bien, bueno, pero por ahí podrá respetar una ley que fue aprobada en el Congreso Nacional donde están los representantes de todo el pueblo argentino. Claro, pero bueno. No, pero ojo, eso no quiere decir que esté bien. Que lo hayan elegido los representantes, vamos a hablar bien clarito, los diputados y los senadores, no quiere decir que esté bien. Porque hay muchos de ellos, que yo me hago cargo y lo digo, dejan mucho que desear. Bueno, si fuera por eso, no nos alcanza un cuaderno de gloria para escribir los nombres de todos. Usted apunta los suyos y yo apunto los míos. ¿Eh? Usted apunta los nombres suyos y yo los míos y no nos alcanza un cuaderno de gloria. Sí, por eso le digo, eso no quiere decir que esté bien. Es por eso que nosotros recurrimos al recurso de amparo. Está bien. Ustedes están esperando eso y nada más que eso para ver de qué manera siguen. Sí. La verdad. La base fundamental de iniciar y de poner iniciar la carrera es esa. Es obvio, y usted como abogado lo sabe, que no hay otro camino, no tenemos otro camino, recién lo acabamos de decir, pero bueno, estamos con toda la expectativa y con todas las miradas hacia ahí, hacia el juez federal, a ver si nos da eso a favor, y bueno, la gran esperanza que tenemos es esa, y yo digo, y me parece que va a ser así, que sale rapidísimo eso ahora. Bien, Jorge, si nos dice sí, tendrás que explicar por qué. Si nos dice no, tendrás que explicar también. Está bien. Jorge, si tuviera que hablar de las bondades de un perro galgo, ¿de qué mencionaría usted? ¿Bondades? Sí. Digo porque más allá de lo que cada uno opina sobre ciertas y determinadas razas, usted que lo tiene allí, ¿por qué cree que hay que tener un galgo? ¿O por qué usted tiene un galgo? En primer lugar, las bondades nunca... yo tuve muchos perros en mi vida, pero nunca vi un perro tan bueno, pero tan bueno y tan manso como un galgo. Nunca lo vi. Y bueno, pero es como todo, mira, se aprende a querer. Se aprende a querer, el galgo se aprende a querer, como vos podés aprender a querer un labrador o lo que sea. Y si te hace tuyo y te llega como un hijo y te queda pegado en el alma, y cuando vos lo conocés, lo dócil, lo bueno que es el galgo, y bueno, ya queda dentro tuyo. Y después, bueno, justo vienen las competencias y eso, pero hay que... Es más, mi nieta ahora está andando con la perra, está ahí con mi perra, está jugando, no sabe lo bueno que es un galgo. Hay que conocerlo y después podemos hablar, mirá. Con todos los cuidados especiales que usted dice, alimentarlo bien, entrenarlo, para que pueda desarrollarse. Sí, lógico. Más allá de las carreras, ¿no? Después ese es otro tema. Claro. Bueno, no, pero también convengamos que en competencia el consumo es uno y estando en la casa el consumo es otro. Ah, está bien. Claro, yo lo tengo en competencia, sí. Yo sé que el perro ya a las 4 o 5 de la tarde, va a estar a las 5 de la tarde y ya tiene la cena. Esto es así. Y yo acá, ahora que no está en actividad, no es estricto a las 5 de la tarde, después a las 5 y media, a las 6 o a las 7. Claro. O sea, se lo alimenta a horario para que él, su digestión, nosotros sepamos que ya... A las 7, 8 de la mañana o 9 de la mañana, más tardar, ya está haciendo su necesidad y todo. Claro. Es la única forma de mantenerlo limpio. ¿Un veterinario de cabecera? ¿Mío? No, le digo que me lo nombre. Ah. Digo, siempre tienen un veterinario al cual consultar por lo que sea. Sí. Y bueno, esta actividad te lleva a conocer a muchos de ellos. Y tener en realidad, lógico, tener una confianza y así te pasa un domingo, un feriado, lo que sea, lo llamás. Sí, sí, los animales no esperan. Sí, no hay ningún problema. Bueno, pero como todo, vio, usted empieza a conocer gente y eso, y ya se maneja de otra manera. Claro. Jorge, esperemos que salga la resolución del juez federal y, bueno, seguramente en algún otro momento volveremos a conversar de esto que para muchos, y en este caso como ustedes, es apasionante, ¿no? Sí. Como yo lo dije en el discurso, de que nosotros estamos marchando por nuestra pasión, porque es una pasión. Claro. Luchamos por nuestros derechos. Bien. Esto es así. Bueno, yo en realidad, en primer lugar, quiero agradecerle a ustedes un millón de gracias por haber llamado. Quedo a disposición de ustedes para cuando ustedes lo requieran. Y decirle a los galgueros que, de ser negativo el fallo judicial, no tenemos que bajar los brazos. Nos tenemos que mantener activos, que es la única forma de que en algún momento alguien nos pueda escuchar o en algún momento algún fallo judicial nos puede salir a favor, o también puede pasar que salga del Congreso. Ojalá que Dios quiera que sea favorable. Y decirle a los guerreros que se queden tranquilos, en el sentido de que la asociación está haciendo todo lo posible para que esto termine de la mejor manera. Les deseo muchísimas gracias, que la pasen bien, y bueno, y quedo a su disposición para cuando ustedes lo requieran. Jorge, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, muy bien, señor. Nos vemos. Gracias. Jorge Bríguez, secretario general de la Asociación Galguera Pampeana.